cosas, hablaron de todo y no saben ni cómo soy. Que vivo de las mujeres, de joda y borracho, fumando y tomando porrón. No saben que en realidad soy muy distinto. Mi vicio es la cumbia, me pone pa' arriba si escucho un acordeón. Se dice de mí, se habla de mí y no saben nada. Solo un negro cantor, le pongo sudor y ritmo con ganas. Se dice de mí, se habla de mí y no saben nada. Solo quiero cantar, bailar y gozar. Hasta la mañana, no te rompas la cabeza, sin bufón. Estoy loco, que pierdo mi tiempo con magos que son como yo. Que mi vida es un desastre, que vivo en la esquina fumando y tomando porrón. No saben que en realidad soy muy distinto. Mi vicio es la cumbia salseada con ritmo, guitarra y acordeón. Se dice de mí, se habla de mí y no saben nada. Solo un negro cantor, le pongo sudor y ritmo con ganas. Se dice de mí, se habla de mí y no saben nada. Solo quiero cantar, bailar y gozar hasta la mañana. Se dice de mí, se habla de mí y no saben nada. Solo un negro cantor, le pongo sudor y ritmo con ganas. Se dice de mí, se habla de mí y no saben nada. Solo quiero cantar, bailar y gozar hasta la mañana.